Aprende con Deborah. Iniciamos una lección vital. Le pronom personnel sujet. Los pronombres personales. Recuerda que en francés el sujeto es obligatorio, pues ayuda a distinguir los verbos al hablar. Punto 1. Lista de pronombres en singular. Para decir yo, je. Je. Para decir tú, tu. Tu. Para decir él, il. Il. Para decir ella, él. Él. Y el pronombre nosotros informal, on. On. Punto 2. Pronombres en plural. Nosotros o nosotras, nous. Nous. Usted o ustedes, vous. Vous. Ellos, il. Il. Ellas, él. Él. Punto 3. La elisión, el pronombre je, se abrevia ante una vocal o H muda. Por ejemplo, j'habite à Paris. J'habite à Paris. Yo vivo en París. O también, j'aime le café. J'aime le café. Yo amo el café. Punto 4. Ejemplos prácticos. Je parle français. Je parle français. Yo hablo francés. Tu manges une pomme. Tu manges une pomme. Tú comes una manzana. Nous voyageons demain. Nous voyageons demain. Nosotros viajamos mañana. Punto 5. La regla de oro. Si hay un solo hombre en un grupo de mujeres, el pronombre es il. Il. Por ejemplo, ils arrivent. Ils arrivent. Ellos llegan. Repasa estos pronombres cada día para ganar fluidez. A plus. A plus. Hasta luego o nos vemos.